voy. Y al pasar, silbido, silbido, yo les doy. Algunas rubias, las otras morenas, hermosas y preciosas van. Y al pasar, coquetas voltearán y me verán. Amor, amor, te quieres escapar. Amor, amor, las tienes que alcanzar. Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, mis ojos no se cansan de mirar. Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van. Y al pasar, mi pobre corazón las quiere alcanzar. Voy caminando, mirando a las muchachas. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados amigos y radioescuchas, buenas noches. El programa Contigo en la Distancia se complace en darles una calurosa bienvenida a este viaje histórico musical a través de la época de oro de la radio, los discos, el cine y la televisión. Nuestra casa es la estación Radiofonía Online. Hoy les presentamos la quinta parte de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Estaremos compartiendo grabaciones para los sellos RCA Víctor y Cisne. Como cada emisión, esta será de su más completo agrado. Les saludan Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González. Beatriz Silva Proa, dejemos que la nostalgia y el recuerdo nos lleven a la década de 1960 para escuchar estos hermosos boleros. De un pecado me acusan, pero nadie comprende que el amor verdadero, vida, ni traiciona ni ofende. ¿Qué me importa que que yo vivo mintiendo, aunque tú no lo creas, vida, yo te sigo queriendo? La calumnia es cobarde y a mi pecho no alcanza. Mi conciencia está limpia.

Contigo en la distancia. Que supiera que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. No me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor. Lo que yo pueda darte no me importa entregarme a ti sin condición. Que te pedí que pudiera yo al mundo decir que supiera que no hay en la vida otro amor como mi amor. Me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy, yo te ofrezco mi amor. No tengo más. Pide lo que yo pueda darte y no me importa entregarme. Que supiera que no hay en la vida otro amor como mi amor. Escucharon Mi pecado de Ulloa Díaz y Goles Ratnick, Sabrás que no me quieres de Rubén Fuentes y ¿Qué te pedí? De Gabriel Luna de la Fuente y el cubano Fernando Mullens, de la producción Los Hermanos Castro Están. Para RCA Víctor, como cada semana le damos la bienvenida a nuestro colaborador, el músico yucateco Marco Antonio Berzunza León. Marco Antonio, buenas noches. Saludos hasta Mérida, la Ciudad Blanca. Vamos a continuar con una entrevista acerca de Arturo Castro y los hermanos Castro. La primera pregunta es, ¿qué nos puedes compartir acerca de los nuevos hallazgos que estaremos transmitiendo de Discos Cisne? Hola amigos, hola José Antonio. Bueno, lo que te puedo comentar de este material de cisne, que realmente es oro puro. Y hay que darle gracias otra vez a Luis Chapa, el gran coleccionista de Reynosa, que nos ha hecho llegar la mayoría de este material, que muchas de esas canciones sí son inéditas en las redes, algunas no, pero es un material importantísimo porque marca el inicio de los hermanos Castro como Gualberto, el inicio de Arturo como arreglista orquestal, y también el principio del ir y venir de los Castro hacia Estados Unidos. Estamos hablando del año 60-61, cuando ellos ya empiezan a hacer sus pininos en Estados Unidos, y no habían grabado todavía en Estados Unidos, en Capitol, solo habían hecho una prueba en Discos Fantasy, que más adelante escucharemos, en Discos Fantasy de San Francisco. Entonces este material de Cisne es algo exquisito. ¿Qué canciones tan bonitas? De José Saure Marroquín, Canción del Mar, de Feyobe, Rápido Chachachá, y nos marca la versatilidad de Arturo, la versatilidad de los hermanos Castro. Van a cantar desde Chachachá, rock and roll, covers de canciones italianas como Más Allá, Canción de Éxodo. Bueno, es muy importante este material. Realmente yo lo escuché hace muchos años, que pasaron por mis manos esos discos, pero no los había vuelto a escuchar porque, como sabemos, ¿no?, se cayó el edificio de Carracci 64 en el DF, y ahí se perdió la oportunidad de que esa compañía compartiera ahora los masters para digitalizar y los escucháramos con la calidad de cinta digital, ¿no? Ahora los escuchamos del LP, del acetato, del vinilo, hacia lo digital, pero es sensacional toda esta música que estamos escuchando. Les tenemos más material inédito que por primera vez en muchos años van a escuchar por la radio. Adelante, Betty. Yo tengo un imposible, si pudiera decirlo, yo te diría. Más allá de lo bello y precioso, estás tú, estás tú. Más allá del sueño que ambiciono, estás tú, estás tú. Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú más allá. Para mí estás tú, estás tú, tan solo estás tú. Más allá del océano profundo, estás tú, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú, estás tú. Más allá de la fuente infinita, más allá de la vida, estás tú más allá. Más bellas, más allá de una estrella, estás tú más allá. Para mí estás tú, estás tú, tan solo estás tú. Más allá del océano profundo, estás tú, estás tú. Más allá del límite del mundo, estás tú, estás tú. estás tú, más allá de la vuelta infinita, más allá de la vida. Estás tú más allá. Dolor que sufro por lo que fue, mar, otra canción del mar. Y en cada ola de ti la miro llegar, y luego siento que se va. Más allá y Canción del Mar, esta de José Sabre Marroquín, fueron los temas del segmento musical pasado con los hermanos Castro en grabaciones de 1961 para discos Cisne. Estamos verdaderamente emocionados de compartir este bello material con ustedes. La segunda pregunta para hoy es: ¿cómo conociste a Arturo Castro y los hermanos Castro? ¿Cómo conocí a Arturo Castro? ¿Cómo conocí a los hermanos Castro personalmente? Pues fue en el año 71, cuando después de su éxito rotundo en el Festival de Brasil, con Y Después del Amor, se presentan en Mérida. Y nosotros, bueno, yo ya pertenecía al Cuarteto Los Continental que habíamos armado desde la secundaria, desde el año 69. Nosotros averiguamos que iban a ensayar ellos. Y nos fuimos desde la tarde hasta a casarlos y lo logramos. Y de repente estuvimos ya presentes en el ensayo y conociendo por primera vez personalmente a los fabulosos hermanos Castro. Nunca se me olvidará Arturo, Jorge, Gualberto, Benito, y traían en la batería al sensacional Leo Acosta y en el bajo a Miguel Peña, excelente guitarrista mexicano, que en esa ocasión andaba con su dualidad de bajista de los Castro. Nunca se me olvidará la canción que estaban ensayando el final del Popurrí de José Alfredo Jiménez, la canción Para Todo el Año, que tiene un final de voces muy bonito, muy complicado, y nosotros admirados, y Arturo diciéndoles a sus hermanos: hay que ensayar muy muy bien todo lo que estamos montando, porque acá en México Mérida son expertos, se conocen todo el repertorio y así ha sido por muchas décadas. Y claro, en el antecedente, el primer cuarteto que se hace famoso en México, que fue el Cuarteto Armónico, fundado en Mérida por yucatecos. Entonces había el antecedente de quedar muy bien. En los ensayos de los hermanos Castro eran muy profesionales, por lo tanto, algo tensos, y no tuvimos la oportunidad en ese momento de acercarnos al escenario para tratar de intercambiar algunas palabras. Pero al día siguiente, a la noche siguiente, nosotros fuimos a ver el show y fuimos hasta su camerino a saludarlos y a pedirles tips. Nosotros éramos unos adolescentes entre 15 y 19 años. Nosotros empezábamos apenas. Esa fue la forma como conocí personalmente a Arturo y a los hermanos Castro. Gracias, Marco. Están sintonizando el programa Contigo en la Distancia, que se transmite por internet a través de Radiofonía Online. Radiostream321.com. Cultura en sonido para tus sentidos. Muchas gracias por su atención. Aprovechamos el espacio cultural sin fines de lucro para enviar un cordial saludo a Olga Martínez Viñola, Julián Tadeo Romero Mateos, Enrique Alejandro Vázquez Hernández y Julio Argüelles Romo. También saludamos al músico y actor Benito Castro. Nuestro coproductor, Marco Antonio Berzunza León, ha estado teniendo comunicación con él y en días pasados contestó con un importante mensaje que a continuación reproduzco en su totalidad. Hola Marcos querido, debido al aprecio que te tengo y en honor al cariño que sientes por Arturo, te comento lo siguiente. Tengo varios años en que mi hijo me ha insistido hacer mi canal de YouTube o que escriba un libro para que cuente una gran cantidad de historias y anécdotas acumuladas a lo largo de mi vida. La verdad, la desidia me ha ganado y no lo he hecho, aunque sí he escrito muchas cosas, no las tengo organizadas. A raíz de la muerte de Arturo, dada la importancia de su existencia, sus enseñanzas y la relevancia de todo lo que aprendí a su lado en mi vida, he decidido contar esta historia, muy vasta por cierto, que me llevará muchas horas recordar y plasmar en un videolibro. Pues quiero contar esta maravillosa experiencia de viva voz. Te pido que no me lo tomes a mal, pero sí deseo guardar en exclusiva para este trabajo la mayor parte de lo vivido, aprendido y disfrutado con mi primo, hermano, compadre de grado, pero sobre todo maestro y amigo entrañable. Espero que me comprendas y esperes a que tenga este proyecto terminado, que estoy seguro te va a encantar y aclarará dudas, mitos y versiones de la muy rica y vasta existencia del gran Arturo Castro, pues entre otras cosas, deseo hacer públicos todos los méritos y singularidades que hicieron de este talentoso artista un compositor non y fuera de todo contexto, además de características únicas. Esto será un verdadero homenaje con el que espero hacerle justicia al hombre a quien debo mi carrera. De ese tamaño es la importancia de lo que vamos a realizar mi hijo Benito, mi otro hijo, sobrino, Walter y yo. Me encantaría publicaras este texto. Y claro que sí, muchas gracias a don Benito Castro por permitirnos a través de este programa dar a conocer tan importante noticia, un videolibro acerca de su experiencia con Arturo Castro. Y también gracias a Marco Antonio Berzunza, quien nos hizo el favor de compartirnos esta excelente noticia. Enviamos un especial saludo a Morena Castro y nos hace una corrección. Nos comenta que el tema Mi vida vacía se llama en realidad Vacío. Escuchen Olvida con los hermanos Castro para Discos Cisne. Olvida las promesas que te hice. Corazón ha muerto ese gran amor por ti. Recuerdos es todo lo que ha quedado. Este amor que ha fracasado por tu inmensa vanidad. Te vi y me enamoré. De pasión mi alma lleno, y siempre te pedí que tú fueras mía, y tú te burlaste de mí, de mi amor. Ahora que quieres que mi amor te lo devuelva, mis recuerdos han quedado de lo que ya me olvidé. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau.

que yo debo decirte la verdad. Sí, mi franqueza va a herirte, pero ahí va. Corriente y Ahí va fueron los números que escucharon con los hermanos Castro para Disco Cisne. La última pregunta de hoy es la siguiente. Marco, ¿cuánto tiempo llevas estudiando la obra de Arturo Castro y los hermanos Castro? Yo conocí a mis admirados hermanos Castro siendo casi un niño adolescente cuando ellos se presentaban en televisión en los programas de Madero, producidos por Arturo y por Raúl Araiza, y por sus grabaciones de RCA Víctor que pegaron en México. Yo realmente no era músico, yo era un estudiante cuando eso, pero desde ahí empezó mi gusto y admiración sin saber ni siquiera dominar un instrumento. Cuando empezamos en la música, empezamos a experimentar con las tres voces, de repente las cuatro voces, y empezamos a recopilar material de los fabulosos hermanos Castro, y conocimos el disco de Atrio, conocimos los discos de Cisne y por supuesto los discos de RCA Víctor, y así también bien después lo de Capitol, y bueno, hicimos un paquete de enseñanza que nos daban, y estudiarlos a ellos, pues estaremos pensando en desde 1975, 1976, estamos hablando de 45, 46 años de estudiar, y aún no acabamos, y creo que la vida no nos va a dar, porque así es la música es algo que nunca se acaba de aprender. Los Castro son los maestros, son unos, ¿qué vamos a decir? Dos excelentes solistas que pudieron haber hecho una carrera exitosa cada quien por su lado. Un magnífico compositor que pudo, solo como compositor, pudo haber sido muy exitoso como arreglista de cualquier artista, como director musical de cualquier artista. Y como actores, como cómico Benito, que ha demostrado todo lo que es con tantos programas de televisión, obras de teatro, todo eso junto en un grupo. Era una maravilla que no se da en cualquier país, y tuvimos la fortuna que sea en México, y tuvimos la fortuna que el gusto hacia la música y sobre todo se haya vuelto mi especialidad, la armonía del jazz vocal que interpretaban los hermanos Castro. Escuchemos más de los hermanos Castro para Discos Cisne. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vi. Ensangrentada en tardes de oro, el que conserva el embrujo de los ojos moros, sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Tu boca de granda, tu goza manzana, que me habla de amores. Granada, mamola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le di el amargo a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, Manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa, rosa, rosa, pau, de rosas de suave fragancia, que le diera marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Patatina preciosa, chiquita, bonita, de boca pequeñita, color de rosita. Como en los cuentos de ilusión, naciste tú bajo una flor, entre un rosal en floración. Naciste tú, tarara, tarara, patatina como tú. Patatina preciosa, chiquita, bonita, de boca pequeñita, color de rosita. En un precioso amanecer y de la brisa en su vaivén, como la aurora al florecer, naciste tú. Cabellos de color trigo dorado, pa, pa, pa. Tus ojos de color cielo sereno, pa, pa. Con tus manitas como te pelo. Mi muñequita si eres tú, patatina preciosa, chiquita, bonita, de boca pequeñita, color de rosita. Quien cree los cuentos de ilusión y busque bajo de una flor, tendrá la dulce sensación de ser tu amor. Pa' va, pa' de moda, pa' de moda, pa' de Tus ojos de color cielo sereno, pau, pau, con tus manitas como terciopelo. Mi muñequita si eres tú, patatina preciosa, chiquita, bonita, de boca pequeñita, color de rosita. Si entre los cuentos de ilusión y busque bajo de una flor, tendrá la hermosa sensación de ser tu amor. Patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina, patatina. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Llámate por debo papiá, llámate por debo papá, llámate por debo papiá, llámate por debo papá, papá guaru guaru guaru piá, tutuá. Para bailar cha cha cha, algunos pasos modernos, mamá. Para bailar cha-cha-cha, en unos pasos modernos, yo te lo voy a enseñar. Pa-pa-ra-ra-ra-ra. Rápido, rápido, rápido, como un tiro. Chua, chua. Rápido, rápido, rápido, como un tiro. Pa. Por eso todos lo quieren gozar, este nuevo ritmo de mi cha-cha-cha. Y todo el mundo lo quiere gozar, este nuevo ritmo de mi cha-cha-cha. Llámate por de bomba, pía. Llámate por de bomba. Llámate por de bomba, pía. Llámate por de bomba. Paparu, guaru, guaru, guaru, pía. Tutuá. Para bailar cha-cha-cha, tengo unos pasos modernos para bailar cha-cha-cha. Tengo unos pasos modernos, yo te lo voy a enseñar. Pa-pa-ra-ra-ra-ra. Rápido, rápido, rápido, como un tiro. Chua-chua. Rápido, rápido, rápido, como un tiro. Pa. Por eso todo lo que gozar, este nuevo ritmo de mi cha-cha-cha, y todo el mundo lo quiere gozar, este nuevo ritmo de mi cha-cha-cha. Rápido ven a bailar mi cha-cha-cha, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Rápido ven a bailar mi cha-cha-cha, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Disfrutaron de Granada Patatina y Rápido Cha-Cha-Cha con los hermanos Castro de 1961 para discos Cisne, material muy difícil de conseguir, pero que compartimos con gusto con ustedes, agradeciendo al coleccionista Luis Jaime Chapa por esta valiosa aportación. Apreciables amigos y radioescuchas, ha llegado el momento de finalizar con esta quinta parte de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, agradeciendo mucho su atención. Gracias también a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su apoyo en la difusión, a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa y Efraín Ochoa Aguirre en los controles técnicos y al músico Marco Antonio Berzunza León en la coproducción y conducción. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Los temas finales son La Dama es una vagabunda, Lala O y Reza, esta última de Lobo y Guerra, con los inigualables hermanos Castro. ¡Hasta luego! Todo el mundo quiere hacer día y ao. Todos quieren aprender día y ao. En su trabajo lo puede hacer, en la oficina o en el café. Todo el mundo quiere hacer día y ao. Los artistas van a ser ia, ia, oh. Lucio lo trato de ayer ia, ia, oh. También el flaco lo quiso hacer y hasta una pierna se iba a romper. Todo el mundo quiere hacer ia, ia, oh. Uy, ajaja, y viva Guadalajara, y Tito Guizar les dice viva México. Día, día, oh. Amiguitos míos, les habla Cachirulo, ya saben que se tienen que portar muy bien y háganlo muy seguido, mis amiguitos. Día, día, oh. El Rey Unidos, ay, lo quiero hacer, ay, mamachita, ay, no me quiere salir. Todo el mundo quiere hacer día, día, oh. Melodía de amor. Clavillazo lo quiso hacer, no más. Oiga usted, estaba Clavillazo, ¿verdad? Hace 3 meses que lo estoy practicando y no me salió ni a mí, pero me salió. No es justo. Todo el mundo quiere hacer día y ao. En Arabia cantan ya día y ao. Los franceses dicen ya ia, ia, oh. En Argentina, Chile y Perú, en Puerto Rico y en Ecuador se repite esta canción ia, ia, oh. En las fiestas cantan ya ia, ia, oh. Quiere ir a bailar. Es una golpa colosal, papá. Fin de semana tiene que pasar. En Acapulco pues le encanta el mar. Toma highballs, le gusta fumar. Es una golpa colosal, papá. Se pinta el pelo de rubí, adora el vi. Así, ella es. Al dar las 8 tiene que cenar, pero al besar ella es ideal. Música. Se pinta el pelo de rubí, adora el día. Así ella es, al dar las ocho tiene que cenar. Pero al besar ella es, Saludos a todos.